Buenas, buenas. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Hola, Jonas. ¿Cómo andan? Acá estamos en vivo en Ubuntu Niza. Hola, Uni, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Bueno, apareció la Uni. Por apareció, los... apareció. Hola, en Uni. En ocasiones especiales. Qué lindo tenerte. Qué bien, qué bien. Bueno, buenas noches, un domingo más de Buntuniza. Felicidades bueno. A todos los abuelos, que fue el día de ayer, pero bueno, no es malo saludar. Felicidades para ellos en este día tan, tan importante y entender también que todos los días es el día del abuelo, por supuesto. Exactamente. Hola Santi, anda por ahí. Le contamos buenas, también que buenas. Tenemos a Santiago hoy. No... ¿Cómo estamos, vía, Santi? Vía web, vía como son las clases ahora, como tienen la. Por mí. Excelente. Fantástico. Las nuevas tecnologías, igual, aplicándolas. Igual, si me preguntás a mí, se te escucha perfecto. Es como si la virtualidad fuera casi presencialidad. Un tema realmente polémico, que sé que no es para un programa de Candombe, pero que está en la educación en estos tiempos y se da como ese juego en estos términos. Igual nos falta mucho todavía, estamos probando. Ya es el tercer programa que venimos, o si no falta uno, falta el otro. Exactamente, venimos con una racha bárbara. Arranqué yo primero, siguió el Rafa, ahora Santi. ¿Quién más? ¿Qué se anota en la lista? ¿Yona? ¿Uni? ¿Hay alguno más que se anote? Es un disparate esto. Bueno, como lo prometido es deuda, sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestra primera invitada de hoy. Yo diría que se presente ella, mejor dicho. Me gusta, me gusta. Así que bueno, primero decirle buenas noches, buenas muchas noches. Gracias por la atención y bueno, y que se presente Patricia, adelante. Bueno, chiquilines, ¿cómo andan? Primero que nada, un gusto por esta invitación, por este día, en estos tiempos. Bueno, pues a mí me gusta hacer canciones, nací en Melo y bueno, no sé qué por dónde ir, pero es medio difícil presentarse a una misma frente a qué también. Pero bueno, sí, me gusta hacer canciones y me gusta también andar recopilando historias de algunas autoras, mujeres, que en algún momento han sido un poco desconocidas. Y bueno, por ahí ando. Bueno, un poco contanos un poco de tu actualidad hoy en día, en qué andás, las recorridas por ahí, esto del tema de la música, de la no movilidad, cómo te está tratando y demás. Bueno, ahora en este momento, como ustedes ya saben, está todo bastante complejo. Tan difícil poder volver a tocar. Pero bueno, esperando que se levanten las medidas todo el tiempo. En lo personal, me encuentro musicalmente terminando de grabar un disco, que es Mari Morena, que empecé a grabarlo antes de la pandemia. Un disco que, bueno, que como yo estoy viviendo en Melo, me ha costado mucho también poder darle una continuidad. Pero con suerte ya había grabado como gran parte de este disco. Y bueno, me queda muy poquito, así que vamos a ver si puede salir este año. Ojalá que sí. Y bueno, también me encuentro encontrándome con otro oficio que siempre me gustó mucho, que tiene que ver con el teatro. Con un disco anterior que hice, que es Cancionero de Juguete, que es canciones para las infancias, o para algunas infancias, porque hay varias, y ahí rescaté un poco la historia de una titiritera y maestra de acá de Cerro Largo, que se llama Teresita Casarré. Y bueno, ella hacía títeres en la época de la dictadura, cuando fue destituida, y jamás pensé que cuando sacara ese disco de pronto iba a venir un momento tan complicado histórico como el que estamos viviendo ahora. Y bueno, en algún momento la prohibición de los espectáculos me llevó a pensar que usando tapaboca con un titiritero podía servir para poder acercar a las infancias bueno, estas historias tan bonitas que hay en estas canciones, que justo coinciden con unas infancias muy parecidas a las que hay ahora en este panorama de encierro. Y bueno, estoy haciendo títeres y marionetas y armando como historias, cuentos, como entrando como en otros lugares, que creo que tiene que ver también con la trova en sí, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cantar, con componer, como que se unió todo ahí, como buscándole como lo positivo a esto que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, no sé, tampoco les me quiero ir hablando así. No, no, pero bueno, en realidad hasta casualidad, ¿no? Porque venimos hablando de esto también, del teatro, venimos, entrevistamos a Fiamma, bueno, una nota le hicimos a Fiamma la otra vuelta, que es profe de teatro acá, con el colectivo Ubuntu, también tenemos como una obra de teatro en la que trabajamos con títeres, y está Santi ahí, que quiere hablar, dale Santi. No, yo quería justo, Mari Morena es una, nosotros estuvimos pasando justo información hace un tiempo, un programa, y yo lo conectaba con una canción local, lo sabés, que de un dúo que es de folclore, y vos sabés que se llama la canción, es una canción que trata sobre un negro de pueblo, que el tipo era como un periódico viviente. Negro Toribio es la canción, y lo canta el dúo, que justo mi primo es uno de los cantores, Julio Valdés de Canelones. Y es como hermana, una canción hermana. Estaría bueno que la escuches un día. Negro Toribio, buscalo, que era como para compartir un poco eso. Y sí, claro. Está además la experiencia. Nosotros estamos hace un par de años trabajando con títeres. No sé si conoces Palacatún, el trabajo que hicieron ellos, de la obra de candombe con títeres. Y bueno, algo. Estamos como aprendiendo y siendo recién, poniendo un pie en lo que es eso, y justo es interesante lo que tiene que ver eso que hablabas vos del teatro, que nosotros lo enramamos con el candombe, ¿no? Que hay algo muy importante que en ambos lados, ¿no? De la que se desarrolla la creatividad, las personas conviven entre sí y bueno, y ahí nace la creatividad cada uno, que es importantísimo comentar eso después, ¿no? Seguimos ahí, era para aportar eso ahí. Negro Toribio. Bueno, está, acá se escucha bárbaro, bueno, la voy a buscar a la canción. Sí, el trabajo de Virginia en sí me hizo entrar también, si entras en ese lugar, a descubrir toda una parte de la poesía y de todo lo que tiene que ver con la canción también, ya que hablas del candombe, y de encontrar a una mujer. Ay, perdón que me estoy quedando sin batería. Segundo. Está tranquilo, ahí apuro. Tranquila, tranquila, que no hay problema. Capaz que mientras comentás un poco esos aspectos, dijimos a. Acá estamos en vivo, capaz que no. Mientras digitamos esos aspectos, de repente vamos a un tema para ir solucionando el tema de la batería. Ahí va, sí, dale, metele un temita ahí, Rafa. Mientras esperamos a Patricia. Profunda, este río es raíz profunda, y en la hipocresía derrumba y no sale nadie de la tumba. Oye, esta herencia hay que respetarla. Toca solo si es desde el alma. Siempre sangra. Perdón, chiquilines, perdón. Por favor, no pasa nada. No, justo un ratito antes había venido una amiga y miré y no pensé que tenía bastante batería, pero se ve que no. Cosas que pasan. Bueno, nos estabas contando sobre. De Mari Morena. Sí. Bueno, con Mari Morena tengo como un descubrimiento con respecto a lo que tiene que ver con la poesía uruguaya, pero también con la canción, como les estaba diciendo, porque me encontré con que Mari Morena es la historia de una canillita, igual que el Negro Toribio, de alguna forma, pero bueno, era una mujer, que poco se habla de lo que son las canillitas mujeres, nada, porque cuando uno busca como el significado de la palabra canillita, ya te encontrás con un término que es varón que vende diarios. Entonces también como que me llamó mucho la atención que el personaje fuera una mujer, pero después eso me llevó a encontrar toda la historia de la poesía afrodescendiente, una historia que no fue contada, que no fue dicha, y un montón de preguntas con Virginia, pero en la parte musical, que fue lo que a mí más me cautivó en su momento, fue encontrarme con una poesía que parecía música, ¿no? Y bueno, después me enteré que en realidad Virginia cantaba, y cuestionarte que no hay ningún registro de ella, ¿no? De su voz. Y fue contemporánea de Juana de Ibarburú, por ejemplo, entonces ahí te empezás a preguntar cómo puede ser que se conozca la obra de Juana de Ibarburú como primera mujer, primera poeta de América, y no se conozca la obra de Virginia Brindis de Salas, que fue la primera poeta afrodescendiente que editó un libro en Latinoamérica, nada más y nada menos, y que no haya ningún registro de su voz, de, era una militante, fundó un diario uruguayo de resistencia afrodescendiente, es como algo muy increíble realmente. Y bueno, son cosas que me llevaron ahí a descubrir a otros poetas, a otros autores, a otros periodistas, también afro, que bueno, la verdad que es increíble que haya pasado eso y que siga pasando, porque tampoco estamos tan lejos, ¿no? Ahora escuchábamos, por ejemplo, lo que decía Alberto Fernández y decís, es como, en realidad, es algo que todo el tiempo nos estamos enfrentando a ese racismo, ¿no? Entonces, bueno, no está bueno que siga pasando, ¿no? Y bueno, ¿y cómo es eso de pasar la poesía a la música? ¿Es difícil? ¿Te resultó difícil? ¿Es fácil? Está, siempre la mucha letra, dijiste recién que la usted la que lo escribió era cantaba y demás. Pero cuando la poesía no es cantada, es escrita. ¿Cómo no? Es para vos ese proceso de pasar la poesía a la música, en realidad? Bueno, si me preguntás cómo me pasa a mí en lo personal, se me ha dado como de forma muy cíclica cuando encuentro así como una poesía que me llega muy profundamente. Me pasa que ya leyéndola es como que me viene la música de esa poesía y como que yo ya aprendí desde muy niña, digamos, que como que la inspiración te agarra trabajando. Mi mamá era poeta y decía que bueno, que uno tiene que estar ahí en el momento también ponerse a trabajar si algo como que te viene y como percibirlo. Yo no creo como en la inspiración del dios del Olimpo, pero sí creo que hay un misterio, algo más profundo de las cosas, más allá de nuestra inteligencia, porque te pasa que de pronto te bajan, no sé, 5 canciones así como que de una, y no sé, en lo personal, también es un proceso que lo vivo desde un lugar espiritual que no lo había percibido antes, pero que ahora lo puedo reconocer, que incluso es agotador a nivel físico, cuando, por ejemplo, anda un momento donde salen muchas, muchas canciones, y de una conexión también con esa poesía que de pronto antes para vos no existía. Pero obviamente que es desde un lugar, desde una conexión de pronto a la que yo llegué con ese lugar creativo que a mí me gusta transitar, ¿no? Obviamente. Pero en realidad todas las canciones a veces nacen desde diferentes lugares. Pero el trabajo de Teresita y el de Virginia me pasaron como simultáneamente, además, porque yo escribí los dos discos de manera simultánea. En un principio no sabía que eran como cosas diferentes, no me había dado cuenta de eso, de la diferencia abismal que hay entre un trabajo y otro, porque para mí llegaron esas poesías de esas mujeres, que bueno, la de Teresita Casarré, por ejemplo, que estuvo destituida en la dictadura, que era una cuentista, una titiritera, en Melo, en la época de la dictadura, algo bastante raro, ¿no? Porque acá no hay una formación así con teatro ni todo eso, y que naciera ella así en ese contexto, me pareció súper interesante, y también me causó bastante dolor saber que su trabajo no había sido reconocido y que tenía una poesía hermosísima. Y bueno, fue algo así simultáneo, y no sé, un día hice como 5 o 6 canciones. Virginia Brindis de Salas me pasó que sin ni siquiera saber su historia empecé a musicalizarla. Leí la poesía y fue como, no sé, como en el momento. Yo estaba en una búsqueda musical de crear una especie como de suite, algo que tenga una historia, como un hilo conductor, como un disco viejo de Pink Floyd donde entras y salís con una temática. Estaba como experimentando esas cosas en la nivel de composición. Como que apareció todo ese relato con Mari Morena, y yo justo venía también de haber trabajado mucho tiempo en los ómnibus en Montevideo, pero no desde un lugar romántico de qué bueno trabajo en la calle, sino desde un lugar más duro, de pasar un invierno con una hija sola en Montevideo, lejos de mi familia porque no agarraba horas para trabajar. Entonces no es el mismo lugar romántico desde el que se puede posicionar otra persona, experimentar otro escenario, por si quiere, ¿no? Yo tengo una pregunta para hacerte. Bueno, capaz que ya con respecto a todo esto, y como bueno, ¿cuándo entra el candombe en tu vida? Que en realidad el candombe es lo que trae a que te estemos haciendo esta entrevista hoy. Si fue ahí, en los pregones de Mari Morena, o si ya, bueno, vos ahora estabas diciendo que estuviste en Montevideo. Bueno, ahí en Montevideo también el candombe en la cuna. Uh-huh. ¿En qué momento y cómo? Bueno, en realidad el candombe es algo que con el que yo, o sea, acá en Cerro Largo, en Melo, acá no se le dicen como comparsa, sino que se le dice escuelas de candombe, y hay muchas. Pasa que hay este lugar de percepción de la realidad de la frontera, como que el candombe es algo como importado, que llegó en un barco y se bajó en Ciudad Vieja, en Montevideo, y en realidad no es así. Incluso acá en Melo, la mayoría de la población es afrodescendiente, entonces hay una lectura muy grande de la música que tiene que ver con el candombe, que se toca diferente, que entra desde otro lugar, mezclado con otros ritmos, que es lo que yo intento como reflejar un poco en mis canciones, también eso, como ese sonido como a contratiempo, ¿no? Como una sístole y una diástole y un soplo ahí en el medio, como le digo yo, que hace como ese golpe rítmico que te acerca también a la samba vieja, al candomblé, a la música así como la religión. Entonces también toda esa búsqueda creo que me hizo llegar a Virginia, que fue anterior, digamos. Que, por ejemplo, una canción que se llama El candombe de los nadies, esa canción yo la escribí como mucho anterior a Virginia. Ni siquiera sabía que existía Virginia. Y bueno, siempre estoy transitando por esos lugares, también por la murga, y bueno, es como reflejar este lugar, este candombe también fronterizo, ¿no? Que suena de otra forma, y poder tener la posibilidad de dialogar con otros ritmos, capaz más capitalinos o desde otros lugares, ¿no? ¿Y notás una diferencia en el manejo del candombe? El candombe es más de Montevideo, un candombe que se escucha mucho, por ejemplo, en Santa Lucía, que hay como una cuestión similar en algunos aspectos generales, y el candombe más de frontera, más como tú decías, de escola de candombe, porque incluso pienso hasta el nombre de escola de candombe a la versión más montevideana después. ¿Cómo ves esta variante? ¿Cómo la sentís? ¿Cuál es el dialecto de uno y el dialecto del otro para ti? Bueno, la verdad es que yo no me he dedicado como a estudiar los diferentes sonidos del candombe en tantos lugares del Uruguay, porque tampoco es a la percusión a la que yo me dedico en sí, pero en la parte como de la guitarra, que es la búsqueda que yo tengo con la escucha, con el golpe, con el baile, también he salido como bailarina en algunos momentos, hasta para entender otras cosas, que se ve que estaba en una búsqueda, también en algunos lugares, se ve no estaba. Pero con respecto a Melo, es lo que yo te puedo como hablar, la diferencia de pronto de eso. Yo tuve la oportunidad también de vivir en Canelones, viví en el remanso de Neptunia un tiempo, y bueno, iba a los tambores ahí de Salinas, bueno, yo qué sé, no hace tanto tiempo tampoco. Entonces, nada, son diferentes golpes, y si me preguntás, lo veo desde un lugar de la composición, también energética de los lugares. Para darte una cosa como increíble, sí, encontré una cuerda de tambores genial en Sarandí del Yí, que es un pueblo así re chiquito, que está donde nació Osiris, de Dios Castillo, pero de una forma muy, muy particular de tocar, como muy, muy veloz. Yo digo, pa, yo no me dedico tanto a esto, pero qué bueno para registrar, porque son diferentes. Son toques diferentes. Y bueno, y en Melo, como les decía, sí, lo que veo es como en el chico hay como un golpe más. Es como un golpe más que va como a destiempo con el golpe que cae. El que escuchás en Montevideo, por ejemplo. Es como un quiebre a cadera, ¿sí? Porque también se baila diferente. Acá en Melo, por ejemplo, Montevideo, yo veo que las bailarinas mueven mucho los brazos. Y acá es como una cosa más. Más de la cadera, más de la cintura, mezclado con el samba, ¿no? Los pies, si se quiere. Es toda una búsqueda. Pero yo creo que van de la mano. Yo el otro día escuchaba una entrevista de... Sí. Bueno, sí. Acá llegó un mensaje. Saludo a Untuniza y en especial a Patricia. La esperamos en el espacio para la primavera. Abrazo, Maite, León, Carlitos y Victoria. Yo estaba por hablar con respecto a eso ahí, pero capaz que ya vos no, ya nos podés contar un poco sobre eso. quería comentarle un poco, justamente porque el tema de la guitarra y los tambores, justamente hablando de la conexión grande que tiene, ¿no, Patricia? En que influye mucho cómo se toque la cuerda a la creación de la música. Por ejemplo, hablábamos con Pancho Astorga, un cantautor de Canelones, y hay canciones que él las hizo en el fondo de la casa escuchando justamente el sonido de esos tambores. Y vos, cuando interpretás, lo llevás a la guitarra, estás como queriendo a la misma rítmica de lo que escuchás. Entonces, si cambia, hay muchos toques en todo el Uruguay, me imagino, y cada uno con su esencia, ¿no? Con su rítmica. Y como que eso es lo que diferencia y le da un poder, ¿no? Rico y de cada lugar, ¿no? Que interviene. Justamente la cuerda en la forma de tocar la guitarra está bueno eso. Sí. Me contó un pajarito que había como una posibilidad de que pasaras por acá por el espacio. Es verdad, desde el año pasado. No, me invitaron, sí, y bueno, también se ha dado estos momentos loquísimos de la pandemia, de que se va y se vuelve a la presencialidad. Y bueno, yo igual decirles que estoy trabajando en una presencialidad clandestina, y nada, me estoy moviendo igual, porque no queda otra, y me parece que ya sabemos frente a lo que estamos y qué medidas podemos tomar para cuidarnos. Entonces me parece que es un absurdo que no podamos no solo trabajar, sino compartir otras cosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho entrevistar gente, o me mueve a eso, conocer a otras personas, otras búsquedas humanas, ¿no? Y me parece que eso no lo podemos permitir, que no tenemos que cortar eso, que hay que rebelarse urgente frente a esto que ya sabemos lo que es, más allá de la pandemia, ¿no? Así que bueno, quién sabe si no podemos coincidir antes de lo que parece. Me parece, por lo menos por mi lado, tanto para acá y para allá, si justo coinciden así los lugares, ojalá que así sea. Me parece importante dos cositas. Una, que los artistas vuelvan a trabajar. Creo que se necesita, nuestro país, la sociedad necesita el arte, necesita el candombe, la persona que canta, que toca la guitarra. Me parece fundamental para una cohesión social importante. Así que está, ojalá que vuelvan pronto los artistas. Y después, cuando se pueda dar ese encuentro de que tú vengas al espacio, sería hermoso para que veas el laburo que hay aquí, que conozcas un poco nuestra historia, para que te acerques y nada, podamos trabajar cosas juntos en el futuro. Pero esperemos que todo se vaya dando a través del tiempo, pero no encantaría. A mí me gustaría hacer una pregunta, Patricia, que bueno, ¿cómo conociste la música? ¿Cómo empezaste? Sí, nos contaste que tu mamá escribía poesía, capaz que por ahí, me imagino que puede ser por el tema de las letras, pero me gustaría que nos cuentes un poco tu transición a través de la música, cómo empezaste a crear tu propia música. Bueno, en realidad yo, o sea, de cantar, creo que es algo como el juego favorito que tenía en mi infancia, y además yo soy la mayor de 7 hermanos, entonces creo que por ahí, creo que las ganas y todo eso, es una forma muy inconsciente y consciente también de crear cuentos, historias, ¿no? Pero así como más consciente en la creación, fue más grande. Me costó mucho como tomar esa decisión cuando ya sabía que escribía, pero como decir, bueno, realmente tengo como que renunciar a cosas para dedicarme más tiempo a esto que me emociona mucho y que lo necesito hacer. También, de alguna forma, yo seguía haciendo determinadas cosas porque en algún momento también hice algunas renuncias con respecto a otros caminos que la vida te da en su momento, y me di cuenta que esto es algo que me movía de una manera muy fuerte, pero no era consciente de que escribía canciones, digamos. Siempre escribía, y me empecé a dar cuenta que desde primero de la escuela escribo canciones, desde que tengo un cuaderno escribo canciones, y que no estudiaba música y que me memorizaba las melodías. Y me veo en mi infancia siempre jugando con hacer tipo electrocardiogramas para acordarme de las melodías que inventaba, cantidad de cuadernos, lo mismo que lo de contar cuentos, historias. Como que ahora también estoy uniendo todo eso, y pienso que ese juego ese juego, pasó a ser como algo más serio. Y creo que mucha gente lo tiene, pero a veces no toman como la decisión de decir, bueno, no, esto me emociona tanto que realmente lo quiero seguir haciendo. Y después lo que hice fue como tomarme muy seriamente esto, decir, bueno, si yo elijo esto, sé, como que mi madre fue poeta, así, o sea, editó muchos libros, en mi casa siempre había como mucha música también, éramos muchos hermanos, entonces pasábamos horas como de ocio en nuestra infancia, escuchando mucha música y con muchos libros, y bueno, creo que eso de alguna forma también me dio como una formación. Yo le agradezco mucho a mi madre, a mi abuela también, que escuchaba mucha música, y creo que ellas fueron como mis maestras, ¿no? ¿Qué le parece? Nos vamos a una tanda breve, muy breve, y regresamos. Sintoniza la radio FM 90.7 o desde la web colectivoespica.sejuntalagente.org.